Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas noches, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre. ¿Qué tal Ferreiro? ¿Qué tal Bianchi? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches, buenas tardes, noches. Ya noche. Sí, ya de noche y me siento que estoy yendo a alentar un equipo de fútbol a la cancha de Vélez. Es una lo acompaño en el sentimiento, Bregante, lo acompaño en el sentimiento. ¿Lo decís porque juega Argentina ahora a las 9? ¿Quién? ¿Quién juega? Argentina. ¿Qué es eso? El seleccionado argentino, Messi. ¡Messi! ¡Messi! Sí, sí, sí. No, pero juega, en realidad juega Uruguay, no juega Argentina. Sí, juega Uruguay. Sí, juega Uruguay contra la selección argentina de fútbol masculino. Ahora, acá tenemos que hablar de otra cosa. No. Sí, ¿cómo que no? Si estaba en la minuta del. Yo lo vi en la minuta que estaba el tema. No, claro, estaba. Alguien puso en la minuta algo y nosotros somos respetuosos de las decisiones colectivas. Y acá hubo un cambio de look que me parece realmente extraordinario. Para, a mí, sinceramente, ahora hablando en serio, para mí están bien esos anteojos. Posta. Para mí es el indicio de que llegó la vejez, chicos. Ah, bueno, pero ese es otro problema. Pensamiento muy vetusto, es ese pensamiento. Que llegó la vejez hace años que. Anteojos. Bueno, pero son una herramienta de salud, aparte ya son parte del outfit de las personas, ¿no? Como una herramienta más de la vestimenta. Hay gente que los usa solo para una cuestión de... De apariencia. Sí, sí. Pero sí debo reconocer que cuando me los puse recién, porque recién pasé por la óptica a buscarlos, hay un antes y un después. ¿Lo tiene que permanente, o para leer? Tampoco tanto ahí sí. Directamente me compraba, me daban los anteojos y un bastón. No. Perdón, Rodrigo, los usas para. Yo le iba a decir algo. Yo no solamente uso anteojos, sino que cada vez escucho un poco menos. Así que eso es más un signo de. Seguramente sea por algún tapón de cera o algo de eso, pero digo, eso es más signo de vejez. Te recomiendo que la vayas a ver a Cristina Varela, compañera de la retaguardia. Que es una alta profesional. Pero no, volviendo. No, tengo que solo las pantallas. Fui al oculista y me dijo, bueno, hay un tema de lejos, pero las pantallas es como que me dijo, usalo para las pantallas, para mirar de lejos cuando estás quieta, digamos, no lo uses en la calle, no es para eso. Pero me lo puse recién y solo para mirar la pantalla y dije, wow, Dios, se ve mucho mejor sin hacer mucho esfuerzo. Me hago los ojos estallados, prendido fuego. Bueno, a nadie le interesa, pero no, hay que cuidar la vista. Hay una diferencia grande. Sí. Se nota. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Muchas cosas. Me acaban de mandar un mensaje, me llegan 10 mensajes, me entraron recién y que dice qué tienen para hoy. ¡Epa! O sea, están tratando de conseguir la dirección de la retaguardia para ver cómo le quedan los anteojos a Natacha. Yo no se lo voy a pasar eso porque no mi cinismo no llega tanto, pero sí, ya hay fotos circulando en Instagram, hay historias en Instagram ya. Claro. Por favor, cuídenme mi imagen. El ciberbullying, ¿no? El ciberbullying. El grooming. Claro, vamos a hacer un trabajo sobre eso. Puedo ir a dar clases tenemos hoy un programa con varias cosas, ¿sí? Con varias cosas, además de el nuevo outfit de Natacha, tenemos

Y un gendarme, para empujarme, me pegó una patada en la panza. O sea, ¿cómo es? Tenía a mi hijo tirado ahí y me estaban pegando. Cuando estaba en el Piñeiro me pusieron como 50 gendarmes. Y era yo sola. Lo único que pido, ojalá, que algún día me escuche Alberto y que ponga las leyes como tiene que ser. Que no salgan, que no estén hoy en día, 3-4 días conmigo, y mañana se olviden de mi hijo. No, quiero que paguen por lo que hicieron, quiero que todos los policías, los gendarmes, paguen por todos los chicos que mataron, y los únicos tres responsables, Ruiz, Suárez y Rocha, paguen como tienen que pagar, que se olviden que tienen una fuerza encima y que paguen como realmente tienen que pagar y como tiene que ser. No por tener una fuerza, por ser de una fuerza, que no, que tengan privilegios, no, que lo pongan en un pabellón como la gente común. Contento porque puedo darle las gracias a todos estos gendarmes que tengo delante mío. Y dándole las gracias a ellos, les doy las gracias a todas las fuerzas de seguridad. Y en mi abrazo a la distancia que doy a cada gendarme, doy mi abrazo a cada hombre de las fuerzas de seguridad que están trabajando de la nación y de la provincia para preservar al resto de los argentinos de este hecho maldito que es el coronavirus. Amigos y amigas de la Gendarmería, gracias hoy. Celebro el esfuerzo de ustedes. Agradezco enormemente el compromiso que tienen. Y sepan que tienen un presidente y un gobierno que los reconoce como reconoce a cada hombre y a cada mujer de las fuerzas de seguridad. Escuchábamos un excelente, buenísimo informe que hizo Rodri. No sé, no tengo muchas palabras. Creo que solamente tengo ganas de putear, de insultar, digamos. Bueno, un poco de data para agregar y actualizar lo que está sucediendo hoy por el asesinato de Facundo Scalzo. Esto fue el 17 de junio del año 2020 en el barrio Rivadavia. Ni el Ricardone, como decía ese idiota periodista, ni Villa 1114. En realidad la 1114 es barrio Richardelli, hay que decirle a este señor que averigüe cómo es antes de decir gansadas. Y el barrio Rivadavia no es parte de la 1114, sino que está pegado. Para los pibes y las pibas que viven en esos barrios es importante también referenciar bien su barrio, ¿no? Es una forma más de invisibilización cuando se dice o se lo dice mal. Bien, el barrio Rivadavia, mataron a Facundo Scalzo. Escuchamos la voz de su mamá, ¿sí? Andrea Scalengue, y también la voz, por supuesto, de Alberto Fernández, porque esto se dio en plena expansión de las fuerzas de seguridad durante lo que fue la cuarentena del año pasado, ¿sí? Así que, bueno, ¿cómo está hoy la causa? Bueno, hasta ahora hay solamente un gendarme procesado, ¿sí? El gendarme de donde se comprobó que partió la bala que mató a Facundo, ¿sí? Este gendarme es el gendarme Rocha, ¿sí? Los otros dos, Ruiz y Pérez, que la mamá de Facundo, Andrea, los nombraba, en principio fueron sobreseídos por falta de mérito, pero luego la Cámara Nacional en lo criminal y correccional habilitó que se siga investigando tras el pedido de la familia de Facundo, porque ellos también dispararon, ¿sí? Aunque ellos dijeron que dispararon al aire. Bien, mucho más no se sabe, es una causa que no tiene demasiada difusión y, por supuesto, este policía, este gendarme que está siendo investigado y que fue procesado,

que una diferencia que te impone la patronal, que es la modalidad contractual, se convierta en un impedimento para la defensa de los derechos laborales y la organización gremial. Estamos hablando con Hernán Vasco Izurieta, trabajador estatal, delegado general de ATE Trabajo en Nación. Bueno, gracias Vasco, te agradecemos muchísimo la comunicación. Tienen abiertos los micrófonos de Hora Libre para cuando gusten. Abrazo fraterno. Muchísimas gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y agradecerles por la posibilidad de contar cuál es nuestra situación y a su vez, y para cerrar, reafirmar que vamos a seguir luchándola, que para los trabajadores y trabajadoras no hay otro camino que no sea la organización colectiva y la defensa de los derechos laborales, que es para nosotros y nosotras siempre ese es el camino, gobierne quien gobierne. Este lo pediste vos, Mati, habla. Sí, perdón, estaba cambiando de sentir el micrófono. Habla, Matías, que se va el tiempo, habla. No abra la caja de Pandora porque se van a quedar sin programa los compañeros de Viernes Culturales, si me pongo a hablar. Esto es que estamos escuchando de fondo, es HPV, un tema de los antiguos, y que bueno, me pareció y creo que nos parece acorde esta semana. Y todas las que podamos tener algún tema del Pato Larralde. El domingo pasado, otra de las tantas mierdas que nos va a dejar de recuerdo esta pandemia es que se fue el Pato Larralde con un cuadro de coronavirus, con un derrame cerebral que complicó todo. Se fue un ser maravilloso, porque un tipo que rompió en los últimos años, se hizo más popular después de 20 años estar tocando en Saurón y otras bandas y colaborando con todo el metal, un tipo que se reconstruyó, que desaprendió los caminos, se despegó un poco de esa cosa del metalero nacionalista, pegando en los palos de los fachos, trayendo otras letras, otras visiones, otros mensajes, transformándose como vegetariano para zafar de tanta mierda, un viejo hermoso que se quedaba todos los shows a esperar a terminar para bajar y saludar a todos y todas, sacarse fotos, abrazar, tomar un vino, brindar, nada. Un tipo hermoso que refrescó el under porteño y con Urbanesco, rock and rollero, que nada, es una lástima que se haya ido porque, bueno, estaba ahí en un momento hermoso de su carrera musical. Lo seguiremos escuchando. Y esto fue todo por hoy, compañeros, compañeras. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene y el lunes nos vemos en la marcha por Güemes, ahí con ponchos y boleadoras, para celebrar el feriado bien, bien federal y bien patrio.